realizó una protesta por los bajos salarios que tenían y por las vejaciones que tenían de parte de sus patronos. En agosto de 1910, en la segunda conferencia de mujeres socialistas que se realizó en Dinamarca, se aprueba el Día de la Mujer. En marzo de 1911, 20.000 mujeres trabajadoras en la ciudad de Nueva York salieron a protestar, y en esas fechas se produce un incendio de la fábrica Cotton, donde que murieron 140 trabajadoras. En 1917, en San Petersburgo, se produce la manifestación de las cacerolas con la consigna de pan y paz, debido a que se producía la Primera Guerra Mundial. Esto se hizo, recayó en una huelga general que produjo la dimisión del zar de Rusia. El 8 de marzo de 1952, las Naciones Unidas declara el Día de la Mujer, así es que todos los 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer. Hoy vamos a hablar con nuestras invitadas. Tenemos aquí como invitada a Erika Zapata, comunicadora social. Hola, oyentes del Pélame la Naranja, del segmento A lo Trans. Gracias por la invitación y ojalá hoy podamos aprendernos más como mujeres sin discriminación y sin ningún tipo de violencia. También tenemos a una compañera trans, Jade Villacrés. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí también viniéndoles a colaborar a mis compañeras sobre del 8 de marzo. Tenemos también a una compañera joven de 23 años que nos va a acompañar ya en los posteriores programas de Pélame la Naranja. Chloe Salazar. Hola, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo van? Un saludo. Me llamo Chloe, tengo 23 años y vengo acá para hacerme escuchar más que todo. Y espero que todos escuchen y pasen la voz a todos sus amigos que estoy aquí. Mentira. Ya nos le vamos a tener ya todos los programas, nos va a comentar, va a ser una entrevistadora más. Va a ser chiste, no entiendo. Bueno, entramos allá a lo que es nuestro programa. Primero vamos a entrar con una cuña sobre lo que significa para las trans el 8 de marzo. Si bien mi género de nacimiento no es ser una mujer biológica, pero mis sentimientos, mi vida diaria, mis problemas y sueños son totalmente iguales. Renuncié a un sexo, pero jamás a mis ideales. Me expreso en nombre de todas aquellas mujeres transgénero. Decidimos serlo, mas no escogerlo, y somos orgullosas siendo mujeres por elección. Yo reivindico el 8 de marzo para reforzar el enfoque de género en lo público y en lo privado, siendo unidas y unidos para construir iguales condiciones, sin discriminación y justicia. Igualdad de trabajo, igualdad de sonrisas, igualdad de oportunidades. Construyamos igualdad. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes. Feliz día, amiga mujer. Feliz día, compañera trans. Te lo dice Dayana Medina, Reina Trans de Quito 2018. Seguimos, continuamos con nuestro programa y vamos a empezar. Erika, ¿qué es para ti el 8 de marzo? Es una fecha histórica donde nosotros reivindicamos y conmemoramos la lucha de clases de las mujeres, principalmente de las mujeres trabajadoras. Por supuesto que el 8 de marzo nos juntamos todas las mujeres, de todas las distintas clases sociales, cada una con sus propias agendas, cada una con sus propios requerimientos, cada una luchando por sus derechos. Pero fundamentalmente lo que se visibiliza el 8 de marzo es que las trabajadoras del mundo y del país seguimos recibiendo o percibiendo un salario más bajo por el mismo trabajo que hacen nuestros compañeros varones. En un editorial que tú sacaste, no sé, en algún medio de comunicación o en algún medio, indicas que Resulta fácil pararse frente al operador de justicia de turno y reclamar: exijo mi derecho por hacer parte de la vida de mi hijo. ¿A qué te referías? El trabajo, el texto en realidad, el trabajo de opinión, de construcción de ese texto, tiene un origen en el tema de la coparentalidad. Se habla mucho hoy en la academia, en los juzgados, en las familias, que la sociología las nombra como disfuncionales, de la coparentalidad, como es del trabajo de cuidado compartido de los hijos que procrea una pareja. Dentro de la academia hay un debate muy fuerte de sobre si las feministas están siendo justas con los derechos de los padres, con los derechos de los padres, cuando ellas exigen que ellos se conviertan no solo en proveedores, sino también en cuidadores responsables de la parte afectiva emocional de sus hijos. Entonces, cuando yo empiezo diciendo que es muy fácil pararse frente al operador de justicia y decir que tengo derecho de ser parte de la vida de mi hijo, lo que yo quiero hacer alusión es que muchísimos de los hombres que deciden entrar en esta disputa por el cuidado de los hijos no tienen la responsabilidad de estar presentes en la crianza de los pequeños o las pequeñas. Se enojan con su madre, deciden cortar todo tipo de comunicación, de contacto afectivo con sus hijos. Algunos inclusive deciden no pagarles las pensiones. Muchos de ellos aducen que están sin empleo, ¿no? Voy a volver sobre este tema más adelante. Pero cuando deciden ir ante el juez y decirle: yo quiero tener relación con mi hijo, lo hacen así, desparpajadamente. Cuando yo, hombre o padre, no me estoy permitiendo ganarme ese derecho. No ¿Sería estoy diciendo una forma de zafarse de la responsabilidad o pedir indulgencia hacia el prestador de justicia? Creo más bien que lo hacen como para reivindicar su derecho patriarcal a hacerse cargo irresponsablemente de los hijos que decidieron tener o que no decidieron tener y que por accidente llegaron al mundo. Las mujeres que se quedan al cuidado de sus hijos, no importa si están o no empleadas, no importa si perciben o no una remuneración, son responsables todos los días de alimentarles, de mandarles a la escuela, de curarles si se enferman, de vestirles, y tienen que hacerlo solas, cuando un hijo es responsabilidad de la pareja. O sea, yo mediante esto también tengo una opinión, es de que también las mujeres también deben darse a escuchar. ¿En qué sentido? En que tú como mujer permitiste el acto, permitiste todo y es una unión junta, padre e hijo. A la final hay madres que también no cumplen el vínculo de madres. Hay padres que cumplen el vínculo de madres. O sea, yo lo que te quería preguntar es, ¿qué opinas tú de la juventud de ahora? O sea, en el sentido de que ahora tener una relación es normal para una mujer, porque ahora estamos en un siglo donde hay equidad de género. No tanto, pero hay un poco de libertinaje de parte y parte. Yo no estoy de acuerdo con tu visión de la sexualidad humana. Hombres y mujeres somos responsables de vivir esa sexualidad con placer, con disfrute y sin dañarnos. Las mujeres, o sea, hoy es muy fácil, y ese es el argumento que utilizan todos los gobiernos neoliberales y que hemos escuchado en este país durante 10 años, de que la responsabilidad de la no procreación es de las mujeres. Y eso no es así, como tú bien lo planteas, son dos personas, son dos seres humanos adultos que están tomando una decisión de vida. ¿Quieren disfrutar su sexualidad? Perfecto. Hay métodos de anticoncepción, perdón, hay métodos de contracepción, ese es el término correcto. ¿Por qué simplemente somos las mujeres las que debemos cuidar de no tener hijos, las que debemos vernos en un momento dado supeditadas a tomar una decisión que sí nos causa dolor? Interrumpir un embarazo o abortar es muy doloroso para cualquier mujer, y más en una sociedad donde se las está criminalizando. Tenemos 300 criminalizadas por haber abortado, por haber autodeterminado su cuerpo. De esas 300 mujeres criminalizadas, el 70% son mujeres de las clases más empobrecidas de este país, ¿no? Y de ese 70%, el 30% de ellas se embarazaron en su primera relación sexual. Bueno, está súper interesante este tema. Y yo no me presenté, pero soy Julio. Estoy aquí como de colada dentro de este especial de lo trans, porque obviamente esto llama muchísimo. Así que primero, como decir algunas cosas, como no creo que ahora haya como libertinaje, porque es más, hay como más represión con respecto a tu cuerpo, porque no sabes sobre métodos anticonceptivos, y si lo sabes, tal vez como que tienes temor a conseguirlos o a ciertas cosas. O como ya bien dijo la Erika, ¿no? La mayoría de las relaciones, la mujer es la que tiene que cuidarse. Y a mí, como una mujer biológica, sí veo este fallo, porque yo era la que tenía que tener los estragos por ponerme la mesijina, por ejemplo, y me dolía cada mes. Entonces, ese tipo de cosas es como súper injusta, porque siempre nos toca a nosotros ese tipo de responsabilidad. Y otra cosa es como, para mí no se ha eliminado, y según las estadísticas tampoco se ha eliminado la violencia dentro de las relaciones. Por eso mismo existe feminicidio, y ya vamos unas 80 muertos hasta ahora. Y eso que es inicios del año, eso por un lado. Y lo otro es como muy rico saber que estamos construyendo este diálogo todas mujeres aquí. Y lo otro es que sí siento una discriminación y una criminalización sobre el tema de las mujeres biológicas y su necesidad y soberanía de decidir o no abortar, por ejemplo. Porque es como quitarse las amígdalas. Es como, ¿a alguien le preguntan que se saque? No. Entonces, es como, por ahí ya comenzamos mal. Y lo otro, sí decir como, hubo una noticia esta semana donde hubieron padres simbólicos que se hacían a fetos de niños abortados. Esta también es una forma de seguir criminalizando y juzgando a las mujeres que deciden abortar. Porque les recuerdo que hay una estadística que del 80% de las niñas que dan a luz son menores de 14 años, y la mayoría son por abusos sexuales dentro de sus familias y por sus padres. Entonces, miren quiénes son las que necesitan abortar. Eso nomás, y sigamos con el programa. A ver, voy a hacer unos aportes a lo que dijo Julio, ¿no? La cifra de niñas embarazadas y de niñas obligadas a ser madre por un sistema que no está siendo justo con nosotras las mujeres es de esta: 17.449 niñas entre los 14 y 16 años, la cifra es desde más abajo, entre los 10 y los 16 años, que fueron violadas por sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus hermanos, sus primos. Los hombres más cercanos, amigos de casa, han sido obligadas a tener esos hijos. ¿Por qué? Porque estamos debatiendo el tema del aborto por el lado que no es. Está bien, de acuerdo, todos los seres humanos tenemos derecho a nuestra creencia. Si yo, Erika, por mis creencias religiosas, decido no interrumpir un embarazo, perfecto. Pero no pueden criminalizarme por hacer lo contrario. Y el Estado ecuatoriano tiene una deuda grandísima con las mujeres ahora. No puede ser posible que tengamos 300 compañeras mujeres encarceladas, y vuelvo a repetir la cifra para que nos sensibilicemos, por haber abortado. La segunda cosa que decía la Julia, y aporto con una cifra: según el Círculo de Geografía Crítica, en el Ecuador, cada 50 horas, muere una mujer en manos de sus parejas. Sean estos maridos, convivientes, amantes, cada 50 horas muere una mujer en manos de sus parejas. Es decir, desde la época de los 70, en que las feministas planteaban que las mujeres morimos y somos maltratadas o violentadas por el simple hecho de ser mujeres, no ha cambiado. Y en este país no cambió después de 10 años de un gobierno que se autodenominó revolucionario, que se autodenominó progresista. ¿Puedo dar una opinión respecto a todo esto? Así nomás. Bueno, mi nombre es Jade Villacrés. Yo soy estilista. Y yo tengo muchas clientes que, principalmente en los niños, los jóvenes, hay padres y madres que trabajan y no hay quien les cuide. Entonces, van a los colegios nadie le ven, entonces en los colegios también cometen errores, tanto como los varones y las mujeres. O a veces se ponen de acuerdo, ahorita que existe el teléfono, se llaman a las casas. Normalmente tengo un niño que la niña también tiene 14 años y recién dio a luz. Y la mamá me conversó y está la pobre, que no tiene tiempo porque ahora ella es padre y madre de ella también. O sea, yo creo que no, como mujeres nos están obligando a vivir una vida que no queremos. No es que no quieras tener un hijo. Imagínate tener un bebé en condiciones que no lo puedas criar. No solo eso, aparte de que tú vas a recordar un trauma o una cosa cuando tú veas a ese niño. Y ponte en un lugar de una mujer. ¿Tú qué harías en el caso de una violación y te enteras después de un mes o a los días que estás embarazada? ¿Qué harías? ¿Qué harías al respecto si tienes solo 15 años, estás estudiando, no tienes cómo sustentarte, vives con tus padres y tus padres viven en una ideología diferente a la tuya? Lo que la mayoría de niñas o jóvenes hace es recurrir a los amigos, a las pastillas del día después, pero ¿por qué tienen que pasar tanto y no tienen ese libre, ¿cómo se dice? Albedrío. O sea, albedrío de decir, no quiero vivir esta vida, quiero superarme y quiero cuando yo decida tener un hijo, no a lo que me obliguen. O sea, no sé si estoy bien o estoy mal como joven, yo convivo con muchos jóvenes, he visto tantas cosas, he escuchado casos de aborto, he escuchado casos de violaciones, y, o sea, sí se me hace súper duro que a una mujer le obliguen a criar algo que ella no puede criar. No es que un bebé sea una maldición, no digo eso. Un bebé, como sea, es un niño, es una vida biológica, pero al fin y al cabo, imagínate. ¿Qué prefieres, que un niño se cree en un ambiente psicológico de traumas o que un niño se cree en un ambiente normal? Es mi punto de vista. Gracias, Chloe. Invitamos a nuestros compañeros, a nuestros amigos de la radio, a visitar la página web de la Guamba Radio, donde tenemos un artículo donde que indica las niñas invisibles del Ecuador. Ahí tenemos un número de niñas menores de 14 años que parieron en el Ecuador entre los años 2009 a 2016. Es interesante este artículo. Para continuar, Erika, ¿cuál es tu forma de reivindicar esta fecha, el 8 de marzo? ¿Cómo reivindicas tú? Primero agradeciendo todas las manifestaciones de cariño, de feliz día, todos los besos, todos los abrazos. La gente que lo hace no lo hace por mala, lo hace por desconocimiento. Irnos al extremo de criticar y decir, no quiero que me festejen el Día de la Mujer, está mal. También es violencia, tienen derecho a expresarse. Luego, yo sí me pongo a pensar, como mujer, como tía, ¿qué tipo de hombre estoy creando para este mundo? ¿Qué tipo de posición tengo yo frente a las cuestiones cotidianas de la vida? Si yo estoy permitiendo que en nombre del amor me maltraten, si estoy permitiendo que en nombre de la manutención me nieguen mi derecho a ser yo misma. Y si estoy fallando en eso, pues doy un giro de timón y hago otras cosas. Si no, y fundamentalmente lo que hemos conversado con las compañeras del movimiento feminista del que yo no soy militante, es que debemos siempre ser sororas entre las mujeres. No digo solidarias, digo sororas. Este término lo que significa es debemos aprender a respetar a nuestra compañera mujer en su condición de tal. De mujer que quiere avanzar, de mujer que también quiere retroceder, de mujer que necesita un tiempo para asentar su vida, para descansar. Entender que todas estamos en este mundo tratando de vivir una vida sin violencia. Gracias, Erika. Ahora sí, Jade, ¿cómo tú reivindicas o celebras este día, el día del 8 de marzo? ¿Qué es para ti ese día? Bueno, ese día del 8 de marzo, como es el Día de la Mujer, así también nosotras somos mujeres trans, también nos demostramos que nosotros también podemos seguir adelante como nosotras somos. No solamente vestirnos de mujer y escondernos, no, porque hay gentes que todavía no nos aceptan y hay personas que sí nos aceptan. ¿Y qué grupo tú has participado? ¿Qué es lo que haces por reivindicar ese día? Bueno, yo soy de un grupo de danza, soy un grupo de Ñuca Trans. Nosotros nos presentamos en esas fechas así, por el Día de la Mujer, para que nos vea que nosotros también sí podemos mostrarnos como somos nosotras. Uh-huh. ¿Y cuántas compañeras son de tu grupo? Por ahorita somos 8. ¿Y todas son trans? Todas somos trans. ¿Y dónde se han presentado? Bueno, por último nos hemos presentado aquí en Quito, nos hemos presentado en Santo Domingo, en algunas partes nos hemos presentado. ¿Y cómo ha sido la acogida del público? No, para qué, la gente nos aplauden, nos felicitan, hasta nos tomamos fotos. ¿Y cómo están en sus redes sociales? Promociones de promociones. Sí. ¿Cómo están? Cuéntame. Bueno, por ahorita también estamos ahí que nos llaman para algunas presentaciones. ¿Ya? ¿Cómo te encuentran en el Facebook? En el Facebook nos encuentran en el Facebook. ¿Como Ñucatrán? Como Ñucatrán nos pueden encontrar. ¿Ñuca con K? Sí, Ñuca con K. Así que ya saben, Ñucatrán en Facebook, si es que quieren tener a este Ñucatrán, grupo. Ñucatrán. Exactamente, ya ven. A ver, Chloe, ¿tú cómo te reivindicas este día? ¿O lo celebras o cómo? Para mí no sería una celebración en sí, porque dicen, se habla del trabajo. Supuestamente todo esto es porque unas mujeres reclaman por que le remuneran menos que un hombre. A nosotras como trans nos discriminan, nosotras también. O sea, para mí es la primera vez que lo celebro, porque hace poco decidí llevar mi vida tal cual. Fue súper genial porque mi casa, mi familia, todos me hicieron feliz día. Pero leyendo, informándome un poco, yo digo, no solo debería ser la familia y los más allegados, la gente que tiene poder debería saber que por qué este día se celebra. La gente que tiene la posibilidad de ayudar a otros dando un trabajo, la gente que tiene posibilidad de acercarse y decir, ¿sabes qué? Te puedo ayudar con tal cosa. En ese día deberían verse más actos, no solo de flores, besos, abrazos, se deberían ver actos como simbólicos y sobresalientes, digo yo, que sé, una firma de que una mujer puede hacerlo, puede entrar a trabajar de gerente, de subgerente, que puede ascender más niveles que igual que un hombre. O sea, en mí no los celebro tanto porque para mí sí fue como que estoy viviendo lo que ellas vivieron, de que no me niegan un trabajo por la discriminación, no solo de ser mujer, sino también de ser trans. Y en espacios de sociales, ¿tú cómo te...? Yo tengo mis redes sociales como Chloe Salazar, me pueden buscar, hago videos de YouTube insultando a la gente, así que no me interesa tampoco, es mentira. Soy súper media revolucionaria también, no soy feminista ni nada, creo en la equidad de género, pero cuando veo mis cosas también es como que no me las callo, porque si es que una persona deja que otra persona se le diga qué hacer, nunca va a ser libre. ¿Y con tus compañeras cómo te portas o cómo...? No, todos me aman o me odian. A mí no hay punto medio, me amas o me odias. No. Yo diré que ya te amé en todo caso. También, yo también. Pero la Erika nos quería decir algo desde hace ratón, así que... Decirles también que el 8 de marzo es bueno pensar en la Clara Zetkin y en la Rosa Luxemburgo, dos feministas militantes políticas de izquierda que en esa época ellas se atrevieron a desafiar el poder de los patriarcas del Partido Comunista Socialista Alemán y primero reivindicar el derecho de las mujeres a participar en política y luego a votar. Y sabes que a mí me parece fantástico porque yo pienso ahora en todas las diversidades de mujeres que somos. Entonces es como que sí, gracias Rosa Luxemburgo y la otra persona que nombraste, porque gracias a ellas también es como podemos también marchar y nos ven ahora y saben que existimos y saben que ahora hay mujeres trans. Así que estamos también ahí en la lucha. Pensar también en la hermana de Eugenio Espejo, a quien se le atribuye precisamente haber trabajado los discursos de su hermano, haber influido muchísimo en él sobre los temas filosóficos. Claro, obviamente, una historia contada desde el patriarcado la invisibilizó a la Manuela Espejo, más conocida en el mundo político y literario como Herofilia. Exactamente. Herofilia significa el amor a la sabiduría. Vamos a cortar esta primera parte, vamos a dar un espacio publicitario y vamos a continuar con este interesante programa para la segunda parte. No se vaya. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La extensión Conocoto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de cumpleaños.

derechito al infierno. Señala tu envidia por criarlo en el mierda. Soñaba con un varoncito que fuera pelotero. Resulta que el chico quiere ser peluquero. Un poco humillante para un padre severo. Cuando la conciencia es muy bruta, puede entender que todos somos iguales. Y en un angelito en un vientre, que no vale ir su referencia. Tengo alma y alma, lo quiero, lo acepta, lo siente, lo pide, es un regalo de Dios. Ay, ay, defiéndelo, señora, lo rotea, lo adora, lo solo es para otro juzgar. Esta cuñita que está haciendo para por estos días la cuña igual a ti. Hasta eso, síganme en redes sociales, ya saben, como Pélame la Naranja. También estamos como Las Pornógrafas, como Colectivo El Punto, y en Instagram también. Igual a ti, tengo amigos y familia. Tengo proyectos, trabajo, planes. Tengo fe, creencia y esperanza. Tengo amor, tristeza y alegría. Opiniones y recuerdos. Tengo sueños y deseos. Tengo responsabilidades y derechos. Igual a ti, yo también quiero respeto. Continuamos con este especial programa, entonces vamos a ver, Erika, ¿qué nos querías decir? Yo quería contarles lo que pasó un día en la cabina de la recordada Radio Tarqui cuando conversábamos con Iván Carvajal, profesor, escritor ecuatoriano. Te habíamos invitado para que nos cuente qué pensaba él del día, me parece que era de las letras o de la literatura, era un día específico que la gente conmemoraba y festejaba. Y él nos decía que precisamente festejar un día específico para visibilizar una lucha, un sentimiento, un afecto, lo que termina es vaciando de sentido la lucha, el sentimiento y el afecto. Y que nosotros deberíamos entender que para expresar nuestra rebeldía, para expresar nuestra inconformidad, para expresar nuestra indignación, nuestro amor, no debe haber un solo día, deben ser todos los días del año. O sea que no debemos luchar por un día específico, sino que todos los días del año tenemos que luchar. Por supuesto, el 8 de marzo como fecha conmemorativa de reivindicación de los derechos de las mujeres no empieza a las 12 de la noche, se termina a las 12 de la noche y dura 24 horas. La lucha de las mujeres es de todos los días, hasta el día en que nosotros decidimos desencarnar. Nosotros sí nos ¿Qué opinas, vamos. Chloe? No sé, para mí no me concuerda tanto lo del 8 de marzo, que se haya cambiado el objetivo de que es hacer visibilizar que una mujer necesita ganar un poco, no tiene que ser discriminada y puede ganar igual que un hombre, hasta más, porque hay mujeres que yo he visto que son súper inteligentes. Y referente a este punto, yo digo que el 8 de marzo, en vez de regalarme una flor, en vez de regalarme un abrazo, me podría regalar un trabajo o una plaza de empleo, sería súper genial. Yo quisiera que más bien ahí hicieran acciones dentro de la empresa también, como que hayan guarderías, cachas, como activarlas, si es que ya existen. O pensar también en las mujeres trans, porque también hay un montón de problemas con respecto a su trabajo, y ustedes mismos lo pueden decir. Así que si nuestros compañeros de trabajo, aun cuando sea el 8 de marzo, deciden no piropearnos, no toquetearnos, no invadirnos con la mirada, no acosarnos, les agradecemos muchísimo. Se están volviendo amigos y solidarios con la causa feminista, con la causa de las mujeres del mundo. Aquí también tenemos a nuestra amiga Brigitte. A ver, dinos, ¿qué opinas? Compañeros, muy buenas noches. Brigitte Cueva les saluda a los tiempos y un gusto volver a encontrarnos. El 8 de marzo, sí, es un día muy especial para cada una de las mujeres. Pero bien lo decía hace unos días, el hecho por ser mujeres nos discriminan. También somos mujeres, aportamos al país. También somos mujeres que necesitamos trabajo, necesitamos comer. Claramente les dije, no queremos seguir en la prostitución. Es un trabajo que muchas de nosotros lo hacemos porque nadie nos da oportunidades de trabajo. Entonces, eso es para mí el 8 de marzo. Tú, Jade, que tú ya estás años en el activismo, acompañándonos en las noches, ¿qué opinas? Bueno, para en este mes del 8 de marzo de la mujer, nosotras siempre hemos estado en todas las partes, nosotras también demostrando que nosotras podemos ser, como somos mujeres trans, también nos demostramos que podemos seguir adelante y que no nos traten mal. En el trabajo hay muchachas que no les permiten a algunos trabajos ahora, porque por eso que hay chicas que más se dedican a la comida, a restaurantes y a la prostitución. Pero las chicas ya no quieren estar en la prostitución, sino también quieren otros trabajos que ya saben, otros oficios. Voy a darles un datito medio interesante. A pesar que Erika no está de acuerdo con el día, pero con el día de cada 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, con el propósito de remarcar el valor de la vida de manera abierta, sin perjuicio de reconocer el liderazgo del transgénero y de género, pioneros en la lucha por la igualdad. La iniciativa de celebrar el día nació en 2009 de la mano de la activista transexual estadounidense Rachel Crandall a través de las redes sociales. Y en los últimos 4 años se convirtió en una fecha para la reivindicación de los derechos y la igualdad de las personas transexuales en el mundo. ¿Puedo hablar? Ya referente a todo esto de trans y todo, que estamos en el programa, se llama A lo Trans, vamos a lo que se llama, no mentira. A todos los chicos o chicas trans que nos escuchen, nos gustaría que se unan a toda esta lucha, a todo esto. Visibilizarnos, no escondernos, no tengas miedo a hacerte ver. Si eres trans, asúmelo, no vivas escondido, no te reprimas. Yo te hablo como voz de joven, te hablo como una chica trans que recién vivió la transición, que tuvo que pasar todos los miedos que ustedes pasan. Los entiendo, estoy aquí para comunicarme también y conectarme con la gente que está atrás de esta radio. Si es A lo Trans, esperamos que se una bastante gente, no solo trans, sino gente hetero, cisgénero, los que quieran unirse. Una lucha se hace con todos, uniéndonos, no haciendo un lado a nadie. En nuestra propia comunidad tenemos mucha discriminación. Yo solo te digo, no te visibilices, no vayas a lo fácil, no te prostituyas. Lucha, hazte escuchar, no seas solo una más del montón. Qué interesante sería que el próximo 8 de marzo las mujeres héteros, las lesbianas, las mujeres transgénero, podamos luchar juntas por reivindicar el derecho que tenemos a una vida sin violencia, a una vida con dignidad. No es justo que nuestras compañeras mujeres trans tengan que poner ellas mismas un día para que la sociedad les visibilice y a lo mejor hasta les maltrate por hacer pública su presencia. Eso no está bien. Es increíble como uno se pone a mirar cuánto desarrollo tecnológico hay ahora y cuán pobres nos hemos vuelto humanamente. Es muy cierto lo que acabas de decir. Es un punto a lo que yo voy. Utilicemos las redes sociales en buen plan. O sea, como jóvenes, hagámonos notar bien, no mal. No nos victimicemos. O sea, seamos ganadoras o ganadores. O sea, yo te hablo desde mi punto de vista y siempre he querido hablar porque siempre he estado reprimida. Por eso, si quieren seguirme en mis redes sociales como Chloe Salazar, háganlo. Si tienen dudas, estoy ahí. Soy una amiga trans, pero odio que me señalen o que me digan trans. Una amiga más. Una amiga del montón. Bueno, amiga, igual entonces invitarte a las pornógrafas, a que vengas a Lubilla, no, para que sigamos aquí hablando y criticando. Me mucho. Esa es la idea. Pero lo otro también decir, como lo que decía la Erika, esta es una invitación para que todas las mujeres y no binarias, lo que sea, como nos designemos, pero ya está, ahí está el poder de lo femenino activo siempre, así que juntas, y eso es una invitación más bien, eso. Mujeres, no solo mujeres trans. Mujeres en alma, cuerpo y corazón. Exactamente. Yo tengo una inquietud. ¿Qué opinan ustedes acerca de la campaña Con Mis Hijos No Te Metas? ¿Fue en contra de la población trans? No solo en contra de la población trans, fue en contra de la población LGBTI y en contra de las familias que tienen hijos o hijas lesbianas, gays, todo lo que abarca la comunidad en sí. Yo opino que por qué mi mamá no yo voy a hacer también una marcha con todas las mamás de todas las chicas trans, todos los chicos gays, y también vamos a pedir que no te metas conmigo. Vamos a hacer la contrabulla, no queremos más guerras, queremos paz, queremos vivir en un mundo, ¿cómo se dice? Un mundo de amor, unión. Diverso más bien. Ajá, no todos somos iguales. Yo creo que te levantas de la mañana y te ves en el espejo y dices, chuta, soy blanquita, pero mi amiga es negrita. Es como que nadie es igual. Más bien dejar de ver las diferencias como una cosa para atacarle al otro, sino como más bien para reivindicar. Porque sí, todos somos diversos, ¿no? Aquí nadie se parece a nadie y aunque tengamos como la misma misión, pero lo hacemos desde distintos lados. Hay una cosa mal formada ahí. El día de la marcha, no te metas con mis hijos, no te metas, estuve en primera fila. Lastimosamente vi tanta ignorancia de la gente que 15 minutos estuve ahí, me tuve que salir porque no aguantaba la desesperación. Tenía ganas de ahorcarles y decirles, somos iguales que ustedes. Y por esa marcha, muchos de sus hijos están ahora violados. O muchos de sus hijos están reprimiendo a una persona. O sea, imagínate que tu hijo es... Tú no sabes si tu sobrino o tu primo, pero tú sabes que tu hijo es hetero. Pero al fin y al cabo no sabes lo que está haciendo atrás tuyo. Nunca tires la piedra porque se regresa. O sea, en el mundo todo es tan efímero y todo es tan volátil. A ver, Erika... La marcha fue un completo desatino de todas las sectas que nos habitan en este país. Tienen derecho a promulgar sus principios religiosos de acuerdo en su metro cuadrado. No en el país, no exacerbando el odio, no marginando a las personas que ya están marginadas porque decidieron optar por la diferencia. Esa marcha nos demuestra lo pervertida, sí, escúchenme bien, lo pervertida que está la concepción de ciertos sacerdotes y de ciertos pastores en este país. Su jerarca máximo, el Papa Francisco, cuando recibió la investidura de Papa, les dijo que quería construir una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que se parezca a lo que se promulga en el Evangelio, el amor al prójimo, el amor al diferente, el amor a todos. Y eso no lo están haciendo. Además, esa marcha tenía unos lineamientos, por demás, mentirosos. Una palabra súper fuerte, pero es la palabra que define lo que llevó a la gente a construir esa marcha. Ellos dijeron que en la Asamblea Nacional se estaba discutiendo la ley de género, ¿no, Brigitte? Sí. La ley de identidad de género, para que a los niños se les enseñe en la escuela que pueden ser hombres o mujeres. Eso nunca se decía en la ley, entre comillas. Eso nunca se planteó en la ley. Nunca. Si tienen tiempo, vayan y revisen en la página web de G-Kill City, el texto sobre Con mis hijos no te metas, que lo publicó Silvia Buendía, la activista de los derechos LGBTI. Nada de lo que esa marcha planteó fue una verdad. Simplemente lo que ellos querían era posicionar dos cosas: que está prohibido abortar, que es un pecado la autodeterminación de los cuerpos, y que las personas distintas, las personas que optan por una decisión diferente a la biológica, son poco menos que seres humanos. Yo puedo tomar tu palabra, solo esto, escúcheme. Dijo una palabra que es muy grande y que yo creo que eso representa un Dios, eso representa a Dios, el amor, muchachos. Amémonos y demos solo amor, y vivamos y dejamos que los demás vivan, por favor. Otra noticia aparte, rapidito, para contarles. El día de hoy se vio una noticia del Salvador. Un cura absuelto totalmente mientras ha violado a 30 niños. ¿Se imaginan esto? Bueno, yo lo publiqué en mi Facebook. Cuídense. Bendiciones a todos. Jade, ¿qué opinas? Como tú, como persona trans que vives todos los días en esto, ¿cómo te sentiste? Bueno, yo ya soy una persona madura, yo ya tengo mi edad. Entonces yo en los años atrás he pasado unas cosas muy difíciles, bien terribles. La gente a uno no les podía ni ver, uno se salía a la esquina y la gente nos miraban mal. Sí, pero para ahora las niñas nuevas que están saliendo, ellas tienen que demostrar lo que ellas son. Porque yo les digo, compañeras trans o gays o lesbianas, no se dejen, no se escondan, salgan y demuestren lo que ustedes son. Ya estamos terminando el programa, vamos a ver las últimas. A Erika. Yo quiero plantearles algo, a lo que decía la Brigitte. No nos admiremos de lo que pasó hoy en El Salvador. En este país, en nuestro querido Ecuador, los 900 niños, niñas y adolescentes que se atrevieron a denunciar el abuso sexual en sus sistemas educativos no han tenido una respuesta real de las autoridades. Sus agresores siguen siendo parte del magisterio. ¿Por qué? Quizás porque son coideáreos o amigos de quienes nos están gobernando, no sé, se los dejamos a ellos. Okay. Y antes de olvidarme, ayer la comisión Ampetra, que fue creada después de que estos 43 guaguas fueron violentados sexualmente en su aula, decidió por fin pasar el informe donde se le inculpaba de responsabilidad política y quizás penal, según algunos juristas, al exministro de Educación, Augusto Espinosa. Lo hicieron tan tarde que la causa prescribió. Una persona que no hizo nada, que admitió que conocía de los delitos sexuales, pero que no hizo nada, va a seguir impune. Y además recibiendo un sueldo que pagamos todos con nuestro salario. Pero además que no se nos olvide que cuando él fue ministro reprimió con mucha fuerza a los estudiantes que se atrevieron a salir a protestar por las cosas que pasaban en el país. Ya estamos terminando, ya el último minuto. Entonces, bueno, amigos, no se olviden que el próximo mes venimos con otro tema de Alotrans, y pueden visitarnos en Facebook, Crisalis. Pueden visitar a Chloe. Sí, como Chloe Salazar, solo dando despidiéndome de todos y todos los amigos que me mandaron saludos. Gracias por escucharme, son una bestia. Como siempre les he dicho, este apoyo que tengo de ustedes, no solo de gente trans, sino de gente hetero, de gente que me conoce. Gracias por darme el espacio aquí. Y si quieren seguirme escuchando, si quieren hablar de temas trans, por favor hablen conmigo. Lunes, temas pornógrafos. No se olviden, el lunes vamos a estar en las pornógrafas. También voy a estar. Bueno, por mí me pueden buscar en YouTube, para que vean que nosotras también podemos en un grupo, y nos pueden buscar en YouTube, Ñuca Trans. También si que las personas o compañeras quieran hablar conmigo en mi Facebook, jadedaviana@gmail.com. Erika. A los líderes de opinión de la marcha Con mis hijos no te metas, les acabamos de demostrar, las chicas trans y una mujer hetero, que nada de las dos opciones sexuales es contagiosa. y que no es cierto todo lo que ustedes están diciendo. Gracias, un tiempo súper chévere compartir con ustedes. Buenas, bueno, no se olviden que estamos aquí los viernes por la radio de la Casa de la Cultura y los días lunes por la Wambra Radio S. Gracias, gracias. Pero dile que abra y lo decimos todas. Dale. Vamos. ¡Esto fue el Pelo de la Naranja! Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la naranja! Promocionales y publicidad.